Thank you. Thank you.

de Chopin。 Thank you. Quattro valse de Chopin. En español difícil, es al atardecer, no es justo, pero en fin. tocar un estudio de Chopin. Thank you. Como última voy a tocar un andante de Mozart.